tengo una guainita dulce como miel de camatá. Cargo plata en el capricho, motoblete que es un gallo, prepara un lodo libre pa' correr y pa' ganar. La presencia no me falta, no preciso de fallece para hacerme bien amar. De Yapa tengo guitarra, con mil pájaros cautivos y acordeón en gualichada que solo le falta hablar. Ya está.